puedo hacer para evitar esto que siento aquí muy dentro de mi corazón? ¿Cómo borrar este sentimiento sin sentir solo tormento y un gran dolor? Mi vida se llenó totalmente contigo, soñando noche a noche juntos ese niño que hoy tiene 3 años y pregunta por qué no estamos juntos. Dime tú, mi Dios, en qué pude equivocarme si aposté sin dudarle siempre al amor. Todo era perfecto, tenía miles de proyectos, pero todo de a poco se esfumó. El tiempo demostró convivir no pudimos, y aunque cambiamos todo, nada es lo mismo. Hoy solo él nos queda de este amor tan grande que perdimos. Y nuestro niño llora y llora, sin saber por qué no nos ve juntos. Día y noche sufre nuestra ausencia, compartirlo no le da respuesta. Y nuestro niño llora y llora, anhelando siempre nuestro encuentro. Me da rabia, bronca y desconsuelo, no poder reconstruir lo nuestro. Ay, ay, ay, ¿cómo llegamos a esto? Amor siempre fue puro y honesto. Tardes de verano compartimos abrazados, sonriendo, pensando en él. Discutimos sobre el nombre y decidimos, convencidos, ese amanecer. Tanto nos quisimos que no había fronteras, todo lo inventamos a nuestra manera. Fuimos tan felices que llegamos a tocar el cielo. Dime tú, mi Dios, en qué pude equivocarme si aposté sin dudarle siempre al amor. Todo era perfecto, tenía miles de proyectos, pero todo de a poco se esfumó. El tiempo demostró convivir no pudimos, y aunque cambiamos todo, nada es lo mismo. Hoy solo él nos queda de este amor tan grande que perdimos. Y nuestro niño llora y llora, sin saber por qué no nos ve juntos. Día y noche sufre nuestra ausencia, compartirlo no le da respuesta. Y nuestro niño llora y llora, anhelando siempre nuestro encuentro. Me da rabia, bronca y desconsuelo, no poder reconstruir lo nuestro. Ay, ay, ay, ¿cómo llegamos a esto? Amor siempre fue puro y honesto. Ay, ay, ay, ¿cómo llegamos a esto? Ay, ay, ay, si mi amor siempre fue puro y honesto.